Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. Estás escuchando el Top 20 de Monitor Latino. Noticias frescas del mundo del espectáculo. Por fin, Ricky Martin presentó a sus mellizos que se llaman Valentino y Mateo a una revista. Ya se dejó fotografiar con ellos. La graciada, la revista ganadora fue Hola de España, que es la que más millones le debió haber dado a Ricky Martin. Número 14. 14. Buena lana, ¿no? Buena lana por esa revista europea. Vamos al lugar número 14 esta semana. Si miro al el cielo siempre encuentro consuelo, porque aunque tú estés lejos, es el mismo techo. Si escribo poemas en que hable de tus recuerdos, sé que tu oración en respuesta es pierdes tu tiempo. Y el mismo no es en vano, he vivido demasiado. Aún con tanta historia, tú estás y permanecerás. Te abrazaré y te besaré en mis sueños. Despertaré mojada en tu recuerdo. Caminaré sabiendo que un día estuve entre tus dedos. Serás mi estigma de amor, pues te tuve y perdí tu vuelo. Mirando entre las calles, yo hallé tu silueta y voy desesperadamente a entregarte un abrazo. No llego a la esquina del tren a enfrentar mi fracaso, por miedo a saber quién es ella que hoy coge tu mano. El tiempo no es en vano, he vivido demasiado. Aún con tanta historia, tú estás y permanecerás. Te abrazaré y te besaré en mis sueños. Despertaré mojada en tu recuerdo. Caminaré sabiendo que un día estuve entre tus dedos. Serás mi estigma de amor, pues te tuve y perdí tu vuelo. Qué difícil es borrar memorias más allá del cuerpo. Convertiste el amor en todo un misterio. Y aunque ya no estés, no importa, ya solo basta con saberlo. Te abrazaré y te besaré en mis sueños. Despertaré mojada, mojada en tu recuerdo. Caminaré sabiendo que un día estuve entre tus dedos. Serás mi estigma de amor, pues te tuve y perdí tu vuelo. Serás mi estigma de amor, ya es orgullo saber que tu boca me perteneció ayer. El Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Llega el momento de la dedicatoria a distancia, el lugar en donde yo leo un correo electrónico que ustedes nos envían entrando a www.omardavila.com solicitando dedicarle a alguien una canción. La idea de esta sección nació buscando esa canción que todos tenemos. Siempre hay alguna canción que identifica algún momento en nuestra vida y queremos recordarla. Y bueno, pues nos iban a platicar esa anécdota, pero al mismo tiempo se ha convertido esto en un confesionario, en un búsqueda de consejos, en una serie de cosas que me encanta, la verdad. Así que no dejes de escribirnos, www.omardavila.com. Ahora viene esto que lo manda Alex. Alex dice: ¿qué puedo hacer? Dice: amo a una chica, lo intentamos y ella me dice que sintió que no nos llevamos bien, pero la verdad es que yo estoy loco por ella. ¿Qué me recomiendas que haga? Siento que la necesito un chorro. De hecho, le dije que no la molestaría más y dejé de hablarle, pero la verdad no aguanto ni un segundo. Quiero hablar con ella. Hace un día que pasó esto. Bueno, date tiempo, dale tiempo a que ella te extrañe. Yo sé que te estás muriendo por regresar con ella y que ella te diga que te necesita. Bueno, pues dale la oportunidad